En el marco de una actividad que convoca a UPCN, acá de la ciudad de Viedma, convocó a distintas instituciones de la ciudad, en representación del Ministerio de Educación, nos pareció importante poder organizar en el Centro Cultural una charla-debate con los jóvenes, convocando a las chicas y a los chicos del secundario, de nivel secundario. Esta actividad se va a desarrollar mañana. Está previsto que asistan representantes de los secundarios de la ciudad. En una primera instancia vamos a dialogar junto con, queremos saber exactamente cuáles son estas, las ideas que circulan entre los chicos sobre qué es consumir, qué es divertirse, cómo se divierten, cuál es la función de esta previa, ¿sí? Por ello, bueno, en nuestra ciudad específicamente se está dando un fenómeno que es el de las bicicleteadas también, que tiene que ver también con el consumo de sustancias, en este caso del alcohol. En general, no, cuando uno habla de alcohol y en los chicos no lo toman como una sustancia, como una droga, ¿sí? No está tomada desde ese modo. Y en la sociedad por ahí tenemos como un mensaje un tanto contradictorio en ciertos momentos. Bueno, la idea es poder agarrar y comenzar con este debate con los chicos y después que esto continúe en las escuelas, ¿sí? Que en las escuelas se creen estos espacios, que estos chicos puedan volver, estas chicas puedan volver a la escuela y crear espacios de debate y de diálogo con sus compañeros. UPCN tiene previsto para el 27 de noviembre una jornada que se llama, donde se va a hacer tragos sin alcohol, se va a hacer todo, bueno, una fiesta a la noche, y en ese espacio lo que nosotros tenemos pensado es, bueno, que estos chicos después de este debate puedan confeccionar spot publicitarios sobre justamente esta temática de el consumo, los jóvenes y el alcohol. Algo parecido a lo que es la mesa 6 de septiembre que organiza algo así en Bariloche, ¿no? Exactamente. En realidad UPCN tiene, por lo menos entre una de las actividades que tenía prevista, era convocar a algunas de las familias de esta mesa 6 de septiembre y participar en algunos secundarios con también charlas, debates entre los chicos y las chicas y estos familiares, ¿sí? Para que puedan dar su punto de vista como familiar. Muchas veces hablamos de que necesitamos pedir a los chicos de que tomen conciencia, etcétera, pero también que hay que ofrecerles alguna alternativa, ¿no? Porque, digamos, no hay prácticamente actividades para hacer de noche en lugares donde no se venda alcohol y también muchos dicen que el fenómeno de las previas se da porque las actividades nocturnas, incluso en aquellos lugares donde no se vende alcohol, empiezan cada vez más tarde. ¿Piensan que eso es algo que tal vez los chicos planteen mañana en la jornada? Creo que es algo como que está instalado, ¿no? Esta idea de que para divertirse se necesita consumir alcohol es algo que a los últimos 10 años, ¿sí? 10, 15 años, como que se está viendo como un fenómeno, no solamente en la ciudad, sino en todo nuestro país. Bueno, pertenezco a un área que se llama Políticas Transversales del Ministerio de Educación y Derechos Humanos de la provincia, donde dentro de esta área hay un programa específico que es Educación y Prevención de las Adicciones y el Consumo Indebido de Sustancias, donde justamente su línea de acción es poder agarrar y crear estos espacios de debate en las escuelas, de charla, donde los adultos, los docentes, podamos, ¿sí?, sentarnos con los chicos, con las chicas, y poder debatir sobre estas ideas que están en la sociedad, ¿sí? Sería, los chicos consiguen alcohol porque se los venden adultos, entonces es un debate que tiene que estar en la escuela, pero que tiene que salir también al resto de la sociedad, para que justamente se reconozca que la venta del alcohol y el consumo del alcohol en los menores es algo que trae riesgos. Bueno, mañana la idea es poder agarrar y comenzar, bueno, como una pequeña línea de acción, sí, que se pueda después continuar en todas las instituciones de la ciudad.